casa yo mamá, una humana como ayer. Se va mi bendición, mi razón de ser. Si el mundo se quema, yo cruzo el fuego por ti sin mirar atrás. Contigo hasta el fin, sin pausa, sin duda. Desde el primer día tú fuiste mi estrella. Para suerte era Dios marcando huella. Cada lágrima que juntos lloramos, ahora brilla como oro en lo que formamos. Sebastián con su sonrisa divina, reflejo tuyo, mi reina latina. Los días duros solo nos hacen fuertes. Tú mi vida entera, mi norte, mi suerte. Ah, tú eres mi cielo, mi ritmo, mi paz. La madre de mi hijo, mi otra mitad. Pasé por fuego, pero tú lo apagaste. Y cuando me caí, tú sola me levantaste. Contigo bailo la vida sin miedo al final. Mi corazón te canta en este sitio y fue real. Nadie más, mami, nadie más. Tú eres mi todo, mi siempre, jamás. De Yabucoa a Sun City contigo en el mapa. No hay tormenta que rompa lo que el alma atrapa. Sebas corre en casa como luz de esperanza. Y tú eres la reina en cada balanza. Tú aguantaste mi falla, mi guerra, mi sombra. Me enseñaste a amar con calma que el mundo se rompa. Los anillos, las promesas, eso fue solo el comienzo. Porque cada beso tuyo me convierte en un mejor verso. Y si la vida me da mil caminos rotos, solo uno elijo, el que camina con nosotros. El amor se dice fácil, pero contigo se escribe. Con cada abrazo que da mi alma revive. Contigo hasta el fin, sin dudar, sin parar. Tú y Sebas son mi himno al despertar. No hay historia más pura que la nuestra sin igual. 9 años contigo y voy por la eternidad. Mi corazón te canta, pero tú lo apagaste. Y cuando me caí, tú sola me levantaste. Yabucoa, Sun City, contigo en el mapa. No hay tormenta que rompa lo que el alma atrapa. Se va a correr en casa como luz de esperanza. Y tú eres la reina en cada balanza. Tú aguantaste mis fallas, mi guerra, mi sombra. Me enseñaste a amar con calma que el mundo se rompa. Los anillos, las promesas, eso fue solo el comienzo. Porque cada beso tuyo me convierte en un mejor verso. Y si la vida me da mil caminos rotos, solo uno elijo, el que caminas con nosotros. El amor se dice fácil, pero contigo se escribe. Con cada abrazo que das, mi alma revive. Tú hasta el fin, sin dudar, sin parar. Tú vas.